Sí, gracias a Dios estuvimos trabajando bastante y bueno, representando a Cañuel especialmente. Estuvimos en los torneos bonaerenses en la final de Mar del Plata. No fue muy bien, pero no nos alcanzó para el podio. Tenemos algunas dudas sobre la clasificación, digamos, pero bueno, seguramente vamos a seguir intentando. El año que viene le vamos a tirar. ¿Y después por dónde vieron? Y tuvimos el Festival de la Sierra. Fue anterior el Festival de la Sierra, donde obtuvimos el primer puesto en conjunto tradicional. Un logro muy importante porque el Festival de la Sierra es uno de los festivales más importantes de la provincia de Buenos Aires. Y ahora, con el mismo conjunto, con la Montonera Bonaerense, la compañía de danza tradicional, estuvimos en el pre-labor del fin de semana pasado y volvimos a obtener el primer puesto, así que nos vamos a la Borde a representar a la provincia de Buenos Aires. Un certamen, un lugar muy importante, ¿no, Carlitos? Sí, la Borde es muy importante, es donde se hace el Festival del Malambo, donde salen los mejores malambiadores, y ahora también han sumado bailarines así como de pareja o en conjunto. Nosotros tuvimos la suerte de que el conjunto que estamos sacamos el primer puesto, y bueno, fue toda una cosa que vibró en nuestros cuerpos después de tanto tiempo que nosotros estábamos en el folclore, que nunca habíamos intentado hacer esto, y ahora empezamos con esta nueva modalidad y parece que nos está yendo bien. Y bueno, contentos, sí, imagínate que hace de los 14 años que bailo folclore. Y siempre estuvimos más o menos en lo local, en lo que anduvo todo por acá y todas esas cosas, pero ahora saliendo afuera ya es como que la competencia es muy dura, porque también en estos torneos así va la gente, la mejor gente del país viene. Vienen los mejores malabiadores, los mejores bailarines. Entonces nos estamos midiendo con ellos a un nivel muy alto. Bien. El pre-Borde, entonces, esto fue el fin de semana anterior. Exactamente, el fin de semana. ¿Cuántos fueron de Cañuelas? De Cañuela no, nosotros dos fuimos convocados por la compañía esa. Bien. Pero también queremos aclararte que de Cañuelas había otra persona que participó en Malambo, que Mirta te lo va a decir porque yo me olvido los nombres. Franco Sánchez con su conjunto, también obtuvieron el primer puesto, así que también van a representar, sí, a la provincia de Buenos Aires en el Festival de la Borde. ¿La Borde qué fecha tendría? Entre el 9 y el 17 de enero 2026. Bueno, contarte un poquito lo que es la Borde. La Borde hace solo una preselectiva, o mejor dicho, una selectiva por provincia. Quiere decir que la provincia de Buenos Aires hubo un solo lugar donde se compitió, que fue en Azul, y allí estábamos todos los que queríamos participar y llegar, por supuesto, a la final, estábamos ahí. O sea, un nivel alto. Muy alto. Totalmente, gente que se dedica directamente a la competición y que se prepara para eso durante todo el año. Bien. ¿Algo más para agregar, Carlitos? No, simplemente que, bueno, agradecer a todos nuestros alumnos que nos andan siempre atrás nuestro, siguiéndonos, que son del Instituto Cultural, los alumnos de adultos mayores del Instituto Cultural, que siempre están a nuestro lado y nos apoyan en todo y nos ayudan en todo. No, simplemente agradecer lo mismo que Carlos a la gente que siempre nos sigue y nos apoya y nos alienta para que sigamos en esto. Nosotros estamos ya un poquito grandes. Contarte que nuestros compañeros están entre los 18 años y los 40. Nosotros pasamos bastante esa edad y sin embargo nos han convocado. La verdad que estamos más que felices de poder estar en esa compañía y obtener esto, ¿no? Porque realmente es algo muy, muy importante.